viejo, trabaja y a lo nuevo. ¿Qué más que tú mereces, cielo, para sembrarlo entero? Estás escuchando El Chapotero Experimental, 22-381-2040-41 y 42. Buenas tardes. Buenas tardes, Rumpi. ¿Sí, con quién hablo? Con Romina. Romina, ¿y qué edad tiene Romina? Romina, tengo 20 años. 2.0. Ya, ¿y? Rumpi, quiero contarte una historia para que la escuche todo Chile, para que nadie más le vuelva a pasar. Ya, a ver, ¿qué pacho? Ya, Rumpi, te voy a contar. Lo que pasa es que por medio de una apuesta me tuve que comer un loco. ¿Cómo por ¿ya? medio de la apuesta? Porque mi amiga le tenía mal a la polola y me hizo una apuesta. Que le comiera al pololo. Hazte la gauchá y distráelo. Claro. ¿Ya? Entonces, ya, pues, el mino era encachado, todo rico, buena onda. Y un día es que empezamos a salir, toda la cuestión, Rumpi. Y un día estábamos fuera de mi casa, pues, en el auto. Y tú, ¿cachai? Que cuando sube la temperatura lo empieza a jugar. Ya, pero espérate, pero él empezamos a salir y él escondía la bolola al tiro. Sí, pues está escondido la bolola y yo tenía solamente que cumplir la misión. ¿Ya? Cosa que después la mina se enterara. ¿Ya? Ya, pues. Y la cuestión es que ese día estábamos en el auto, todos fogosos, corriendo a las manos. Y tú, ¿cachai? Que en un auto no se puede hacer mucho, menos si el auto es chico. ¿Ya? Entonces... ¿Pero se han visto se han visto cosas dentro de un auto, mi reina? Sí, pero esta weá era chica, por Rumpi. ¿Ya? No podía hacer nada, excepto una cosa. ¿Ya? Ya, pues. ¿Y qué cosa podía hacer? A lo que a todo el hombre le gusta. Un oral. Ah, una conferencia que le llaman. Una conferencia de prensa en el auto. ¡No! ¡Diga! ¡Bomba! No. Se baja los pantalones, Rumpi. Ya. Yo tengo frenillos, ¿cachai? Tengo brackets. Ah, de los frenillos pegados a las paletas, eso. Claro, po. Yo, po. La cuestión es que se baja los pantalones, Rumpi. Voy a punto de hacer una conferencia a prensa. Me voy acercando. Y sabéis que Rumpi, de esa wea salió Tarzán, salió las princesas Disney. Rumpi, nunca en mi vida había visto un hueón que tuviera tanto pelo. ¡No! ¿Podís creerme? ¡No le puedo creer, oiga! Pero, nunca en mi vida, te lo juro. Más peludo que la Lercy. Oye, espérate. El loco, nunca, así como, usted dice así como el vello púbico lo tenía así como exacerbado. Sí, hueón, pero hueón, me acerco y el primer hueón que me saludó fue Tarzán. Esa hueá era una selva. La dura, la monachita. Una... Toda la... Sí, Rumpi, hueón. Espérate, escúcheme. Y usted, por ejemplo, con los otros hombres que se había metido, ¿qué? ¿Los hombres, usted así como que se depilan el vello púbico? O sea, no, pero mínimo un rebaje, no sé, para que se vea más lindo. La hueá es fea, hueón, para llevarme el cubierto, para que se vea más lindo. Amarilla por garabato, oiga. Lávese la boquita por jabón, po, oiga. Para que se vea más lindo, por Rumpi. Ya, por pero lo espérate, menos, espérate. Y le dijiste, loco, que esa selva tropical que tenía ahí, que ¿sabes qué, Rumpi? El único que pensé, dije, van a caer los brackets llenos de pelo. ¡Oh! Es lo primero que pensé. Y dije, y me salieron tan caros que yo no estoy para el día. Así que no, Rumpi, no pude. ¿Y le dijiste, loco, no vas a nada? Sí, pues no, lo quedé mirando, no. Dije, no, ¿sabes qué? Puede salir mi papá. ¿Y? Así que no. Y ya. Yo creo que la experiencia más horrible que me ha pasado durante la vida. Espérate, ¿y entonces perdiste la apuesta? Lamentablemente, Rumpi, deserté. ¿Ah? Deserté de la apuesta. ¿Por peludo? Por peludo, Rumpi. Lo digo y es que te llamé a ti porque yo sé que varios escuchan esto. Espérate, ¿tú le dirías entonces a los hombres que se depilen la zona? A todos los hombres, Rumpi, no es necesario que se depilen, pero por favor, que se rebajen un poco, que córtate, es desagradable. Córtate sobre la todo chasca. Para las que tenemos brackets, ellos tienen que pensar en nosotras también, po. Córtate la chasca, igual. Claro, Rumpi, ¿ah? Obvio, po. Así que, Por eso quería contar mi experiencia para que a nadie más le vuelva a pasar y yo tome conciencia. Ya, pues, reina, ¿qué quiere que le diga? Váyale calladita nomás la próxima vez. Pregúntele antes y te vamos a ponerte un tema. Esto es... ¡Pelos! Las cosas sorprenden cuando las miras. Te paran los pelos y te...